Aquí en mi cama me haces falta y tú no llegas. Ven por favor, que por las noches la paso en vela. No veo tus labios, no veo tu cuerpo. Estar así me desespero y tú no llegas. Ven por favor, que se me muere el corazón. Amor, cómo me duele ahora estar sin ti. Amor, es de verdad que me puedo morir. Que sí, cuánto lo siento al no tenerte, de verdad me hace sufrir. Vayaproducciones.com. Siento un vacío, yo siento frío, la soledad me va a matar y tú no llegas, ven mi amor, que de verdad no aguanto más. No veo tus labios, no veo tu cuerpo y estar así me desespero y tú no llegas, ven por favor, que se me muere el corazón. Amor, cómo me duele ahora estar sin ti. Amor, es de verdad que me puedo morir. Amor, cómo me duele. Amor, si tú no llegas yo puedo morir. Ay, amor, yo te confieso que es verdad que sí. Cuánto lo siento al no tenerte, de verdad me hace sufrir. Cuánto lo siento al no tenerte, de verdad me hace sufrir.